Llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitado a... Queridos amigos, les habla su amigo también, claro, Julio Alemán. Les mando un saludo muy, muy, muy cariñoso y no dejen de ver o de escuchar este gran programa, ¿Qué onda, Lucero? El actor mexicano es don Ernesto Galeana en la telenovela Soy tu dueña. Y en México compartió sus anécdotas como el abogado de Valentina Villalba. No te pierdas la sección Lucero Platica. Sigue conectado, hay muchas sorpresas. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Hola, hola, bienvenidos. Esto es ¿Qué onda, Lucero? Gracias por acompañarnos en esta emisión. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Hola, Elvira. Gracias por sintonizar el programa de lucero.com.mx, el portal oficial de la Novia de América. Conduciremos para ustedes Elvira Villasmil y este servidor, Marcos Urdaneta. En esta oportunidad nos acompaña el primer actor mexicano, Julio Alemán, un ícono del cine y la televisión en México. Don Julio Alemán participó en la primera telenovela mexicana, Senda Prohibida, en 1958. Y desde entonces nos ha regalado su talento en decenas de producciones para cine y televisión. Conversamos con don Julio Alemán en Televisa, México, durante las grabaciones de la telenovela Soy tu dueña. Allí da vida al prestigioso abogado don Ernesto Galeana, el administrador de los bienes de Valentina Villalba, interpretada por Lucero. Esperamos que disfruten de esta conversación con Julio Alemán, que también comparte detalles de lo que sucede detrás de cámaras. Además, tenemos buena música de Lucero. Agradecemos todos los mensajes que recibimos a través de Twitter, @ Qué Onda Lucero, y en Facebook. Pongámosle ritmo a Qué Onda Lucero con lo mejor de la Novia de América. Esto pertenece al disco de Lucero indispensable del 2010, Dueña de tu amor. Esta vida me enseñó a no doblegar el corazón. Mi destino yo llevaba de las riendas. Tuve fuerzas cuando el sol se me escondió y sola yo defendía bien lo mío de quien sea. De pronto llegas tú llevando mi mundo a otra latitud. Entrégame tu luz y hazme tu dueño. Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo, dueña de los días y las noches para amarnos. Eres lo que esperé, mi promesa eterna, tú la prueba viva de que existe alma que vela. De tu amor yo soy la dueña. Yo no sé cómo llegué. ¿Será que tú me estabas esperando? Debe ser que el universo nos juntó, confabuló. Yo ya estaba designada a ser tu dueña. De pronto llegas tú llevando mi mundo a otra latitud. Para amarnos, eres lo que esperas.

En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría gracias a Dios y es viernes. De amor con todos, son historia de amor. Mira, oiga que te entiendo. Dueña de tu amor, Lucero. 30 años de vida artística. ¿Sabes lo que haría si tú? El 18 de enero de 1997, Lucero y el cantante mexicano Manuel Mijares contraen matrimonio en la capital mexicana. Se convirtió en la boda del año y en uno de los programas de mayor sintonía en la historia de la televisión en México. Meses más tarde, Lucero nos muestra su piel de ángel. Así se tituló su disco de 1997. En 1997, Lucero fue invitada a cantarle a su santidad Juan Pablo II durante el segundo Encuentro Mundial de las Familias en el Estadio de Maracaná, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Ese mismo año de 1997, Lucero le dice a la Virgen de Guadalupe, Morenita mía. Así se tituló un disco especial dedicado a la patrona de América. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Desde diciembre de 1997, Lucero conduce el Teletón de México. Durante 27 horas ininterrumpidas, recaudan fondos para centros de atención y rehabilitación para niños discapacitados. Cantemos con el mariachi. Las Mexicanísimas del Lucero. Seguimos en ¿Qué onda, Lucero? Y ahora suena el mariachi. Lucero canta un éxito de Juan Gabriel y está incluido en su disco Un Lucero en la México de 1999. En vivo, Lucero interpreta Amor Eterno. Esta canción habla de esas personas, habla de alguien que se fue, que seguramente nos está acompañando la noche de hoy, y esto dice así. La tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y de mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer.

solo tu pasatiempo. Yo te di lo mejor de mí, me entregué sin condición. Hoy descubro que te perdí y me pagas con traición. No puedo más con este dolor. O te quedas o te vas. No juegues con mi corazón. No puedo más. Déjame por favor. Nunca me supiste amar. No juegues con mi corazón. No puedo más con este dolor. O te quedas o te vas. No juegues con mi corazón. No puedo más. Déjame por favor. Nunca me supiste amar. No juegues con mi corazón. ¿Qué onda? Lucero está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, arroba ¿Qué onda Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda Lucero? Hola, yo soy Lucero. Y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. Bueno, Elvira, y adivina que aquí mismo en Televisa nos hemos encontrado con un gran actor a quien nosotros hemos seguido y que, por cierto, ha actuado con Lucero en otras telenovelas. Bienvenido, don Julio. ¿Cómo se encuentra? Julio Alemán, gracias por compartir con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes para facilitarme y darme la oportunidad de enviar a ese hermoso país mis mejores saludos, mis mejores deseos. Tengo recuerdos maravillosos de su país. Y a todo el público que nos está escuchando en este programa que ustedes hacen, pues les deseo felicidad, amor y salud. Muchísimas gracias. Bueno, una nueva telenovela en su carrera, Soy tu dueña, y bueno, con un elencazo. Bueno, ya son muchas. Integrado por usted. Son muchos años de estar como actor. Yo soy ingeniero agrónomo textil. Inicié la carrera de actor a los 21 años, pero ya era yo ingeniero agrónomo textil. Y me decidí por esta carrera porque la ambicionaba, la quería y la deseaba desde que tenía yo 8 años. Yo tocaba la guitarra y cantaba, y mi padre nos llevaba a los 11 hijos que tuvo mi padre con mi madre, nos llevaba a los orfanatorios. Mi padre les daba fiesta a los niños pobres, les daba de cenar, les daba piñatas, juguetes, cena. Pero después decía, mis hijos les van a hacer el show. Y nosotros hacíamos frente a los niños pobres, a los huérfanos, hacíamos lo que habíamos aprendido durante el año con los distintos maestros que nos puso. Mi papá nos puso a 11 hijos a escoger el instrumento que quisiéramos. Entonces yo tocaba la guitarra y cantaba, mi hermano Fernando tocaba el piano, María de Jesús tocaba la armónica, María Teresa tocaba el órgano, el acordeón, Magdalena tocaba el piano, Sonia, mi hermana, agarró la pintura, y así, todos. Puro artista. Pues mi padre fue el hermano de un director de orquesta, Fernando Méndez Velázquez, que compuso cosas de música clásica, como Las Musas del País, y también compuso Ojos Tapatíos, que es una canción muy conocida aquí en México. Era director de orquesta, y yo creo que de ahí mi padre nos heredó esa vena artística a todos los hijos. De alguna manera todos hacemos algo artístico, no profesionalmente, soy el único que lo hace profesionalmente. Todos mis hermanos saben tocar sus instrumentos, pero lo hacen como un hobby. Y yo fui el que escogí la carrera de actor. ¿Y cuánto ha pasado, no? ¿Cuánto tiempo ya se ha mantenido usted en 55 esta... años, hija. Larga... 55 años. Yo he hecho más de 200 películas. Somos traducidos a 17 idiomas. Nos conocen en muchas partes del mundo. Yo agradezco mucho a tu país, porque cuando estuve ahí siempre tuve un trato maravilloso, y es una gente a la que yo admiro y aprecio mucho. Muchísimas gracias. Don Julio, ¿qué balance hace usted sobre todo su trabajo hoy en día? Yo que hice en este espacio de vida que Dios nos da, hice lo que yo quise hacer y soy lo que quise ser. Y yo creo que en este espacio de vida que tenemos en este mundo, si no estás tranquilo y contento contigo mismo, no vale la pena. Yo creo que debes luchar por lo que tú quieres ser, y tú puedes ser lo que quieras ser. Pues todo es cosa de empeñarse, es cosa de aprender, es cosa de tener vocación. Esta es una carrera vocacional. Nosotros los actores, o los artistas en general, somos punta de lanza en modas, modismos, lenguaje. Somos literatura escenificada, escuela visual, divertimiento, esparcimiento, catarsis. Y somos, a final de cuentas, representantes de los países a los que pertenecemos. Y los países se conocen muchas veces más por sus artistas que por sus políticos o por su geografía. Así es. Conocemos a través de los artistas su idiosincrasia, cómo son, cómo piensan, cómo actúan, cómo hablan, cuál es su idioma, en qué parte del mundo están ubicados. Entonces nosotros primero pensamos en nuestra propia realización, hacer en esta vida lo que tú quieres ser, porque cuando tú amas lo que haces, sin quererlo, lo haces bien, porque estás amando lo que haces. Cruzamos las fronteras y los mares. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Enfrentamos los dos la adversidad. Desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal. Llegamos con las alas ya cansadas, con las alas cansadas de volar. Por montañas, por valles y cañadas, pero con muchas ganas de cantar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Al pasado y no hay reproches, vivimos el presente sin pensar si mañana otros nuevos horizontes con otros vientos haya que enfrentar. Iremos con las alas renovadas, renovadas para volar, volar por montañas, por valles y cañadas, y todavía con ganas de cantar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Buscando siempre dónde anidar. Soy tu dueña y ya tengo dónde anidar, dónde anidar, dónde anidar. Ajá. Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo, dueña de los. ¿Qué experiencia o qué significado, mejor dicho, tiene para usted Soy tu dueña? Tiene un significado importante. Primera, trabajar con una criatura a la que yo admiro muchísimo, quiero muchísimo y la conozco desde niña, a Lucerito, Lucero. Segunda, son dos historias importantes. Cuarta, creo que el reparto es muy grande y muy bueno. Son compañeros muy distinguidos y buenos actores. Tercer, el productor no escatimará ningún esfuerzo ni ninguna parte económica para hacer una gran producción. Y las telenovelas cumplen un objetivo social también. Muchos casos que se dan en las novelas son casos tomados de la vida real o se reflejan en casos similares de la vida real. Y entonces, como en la vida real hay buenos, malos, regulares, villanos, asesinos, y gente noble, hay católicos, hay de todo. Entonces ver una novela pues es ver parte de la historia. No importa que la historia ya sea pasada o ya haya pasado, las historias se repiten, las generaciones caen muchas veces en los mismos errores, porque nadie te enseña. Es la vida que te enseña y vas aprendiendo de la vida. Precisamente, don Julio, esta es una telenovela también que sabemos que va a ser un éxito ahora y que en su momento también lo fue, ¿no? Ahora usted, interpretando este personaje, ¿cuál es su aporte o cuál va a ser su reto para interpretarlo y hacerlo diferente? No, yo no pretendo hacerlo diferente, lo pretendo hacer a mi manera. Cada actor es un ser humano. Cada actor, aún diciendo los mismos parlamentos, es distinto porque tienen que ver su cultura propia, su fisonomía y sus modales, su educación personal. Nuestro idioma es muy rico y yo puedo decir las mismas palabras o el mismo mensaje que el autor está escribiendo, pero lo digo con mi lenguaje. ¿Por qué? Porque tiene que ser un personaje sincero, que transmita verdad y que haga sentir al público la problemática que se presenta en pantalla. Entonces, bueno, no podemos comparar a ningún actor con otro, aunque hagamos el mismo papel. Y sabemos que lo va a hacer excelentemente bien porque todo lo que ha hecho ha sido un éxito, ¿no? Don Julio, ha hecho telenovelas con Lucero, ¿no? Y recordamos un gran éxito como Mi Destino Eres Tú, que en Venezuela se transmitió por canal, por señal abierta. Dice que conoce a Lucero también desde muy niña. Ya cuando sí. La conoció, ¿sabía que iba a ser una gran artista? O por lo menos presentía su éxito. Yo creo que Lucero nació artista. También esto no es cuestión de estudio, es cuestión de nacimiento. Dios le da ojos azules a una persona y así nació. Todos tenemos dones, pero no todos tenemos los mismos dones. hay dones maravillosos como la pintura, la escultura, la literatura, los escritores, en fin. Pero Lucero es una mujer que nació con eso, con ese nombre, con un lucero de la mañana, con el lucero más importante que hay en el firmamento. Nació con su propia luz y se ha convertido en una gran estrella, en una gran mujer. Es sencilla, es nada prepotente, es muy accesible, es un ser humano tierno, es un ser humano que por sí sola, sin hacer nada, se da a amar, se da a querer. Su propia figura es bondad, es belleza. No digo que no tenga de vez en cuando sus arranques de mal humor, posiblemente, como cualquier ser humano. Pero creo que es una magnífica madre, creo que ha hecho muy buena pareja con su pareja y que esto no le quita el estar al pendiente de sus hijos, de cuidar las dos cosas, su casa, su hogar, a su marido y atender una novela. Creo que es una de las reales estrellas, de las reales buenas actrices, buena cantante, buena amiga, buena mujer, buen ser humano, noble, tiene muchas cualidades. ¿Alguna broma que le haya jugado? ¿Algún chiste? Ella es muy graciosa, ella siempre está diciendo chistes, toma la vida con alegría y acepta los retos que la vida le ha puesto. Y le ha puesto retos nada fáciles, que es esta carrera, llevarla con tanta dignidad y llevarla con tanta alegría y contagiar. Es una mujer que es amada por todo México y yo creo que por todo Centro y Sudamérica y en todo el mundo que la conoce. Escuchas Eres Todo de Lucero. Intenso, secaría lo que siento, ni privarme el silencio de gritar que te quiero. Ni el diamante más brillante se compara con mirarte, ni hablar de tus besos que son como el fuego intenso. No consigo entender cómo fue que llegaste a mí, mi regalo del cielo, lo que yo más anhelo. Y la pluma de Serrat describiría mi deseo por ti. Seguro que hasta Miguel Ángel le habría inspirado verme sonreír. Ni el poder de un huracán jamás podría arrancar. Sangre de mis venas, si te alejas de mí no podría vivir, porque eres latidos en mi corazón. Sin tu aire no existe mi respiración. Eres todo. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Y el agua de los siete mares, ni mil ríos a caudal saciarían en mi boca la sed que me provocas. No consigo entender cómo fue que llegaste a mí, mi regalo del cielo, lo que yo más anhelo. Y la pluma de Serrat escribiría mi deseo por ti. Seguro que hasta podría arrancarte de mí. Eres la sangre de mis venas. Si te alejas de mí no podría vivir, porque eres latidos en mi corazón. Sin tu aire no existe mi respiración. Y la pluma de Serrat escribiría mi deseo. Seguro que hasta Miguel Ángel le había inspirado. al público televidente. Yo creo que son dos historias entremezcladas muy importantes que están renovadas, como renovada está la generación, es otra generación quien la va a ver, que está muy bien adaptada, que está bien dirigida, que hay un elenco muy destacado en su calidad artística y que hay un director muy vehemente y muy talentoso, y que hay un productor que no está escatimando nada para que esto salga bien. Yo creo que es de estas historias que la gente no debe perderse, porque a veces dejan de ver la telenovela y se pierden. No, esta telenovela tendrá cosas diferentes cada día que se presente, pero habrá, claro, los pequeños recordatorios para enganchar a la gente que ha dejado de ver la telenovela. Pero las dos historias están muy bien adaptadas. Muchísimas gracias, don Julio Alemán, por esta entrevista, que ha sido maravillosa. Gracias a ustedes, gracias a todo su público, a todo su país, porque no tengo más que agradecimiento de las atenciones que recibí, no solo en su país, quiero ser sincero, sino al país que he llegado. Y ahora que nos traducen a 17 idiomas, pues a veces dice mi mujer: no, hombre, déjate crecer la barba, nadie te va a conocer. Y resulta que en China dice: ah, usted ha todo muy conocido, usted trabajó película o novela. Y entonces no sabe el alcance de una telenovela, ni de las películas, porque ahora se traducen a 17 idiomas, no, y a través del satélite estamos en todo el mundo. Exacto. En Rusia, en Japón, en China. Entonces, pues los actores mexicanos están en una empresa que maneja su propio satélite, y que desde aquí mandan la señal y la bajan a cualquier parte del mundo. Y tenemos un mercado bastante fuerte, bastante competido, pero las novelas mexicanas siguen gustando. Y si son traducidas, bueno, pues las entienden ya en cada país, ¿no? Yo les agradezco a ustedes esta oportunidad que me dan de felicitarlos. Y si son periodistas, gracias. Y si son lo que vayan a hacer en la vida, es porque ustedes lo eligieron, porque así lo quieren, no por necesidad ni por dinero. Siéntanse felices de vivir la vida que ustedes escogieron, que ese amor que le den a su trabajo les tiene que redituar para que vivan contentos con ustedes mismos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Julio. Muy amable. Esto es Indispensable de Lucero. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Siento tus pisadas, será el viento que me engaña, hasta el aire se puede compadecer. No tengo salida, hasta el sol del mediodía se me esconde porque no te puedo ver. Es inevitable que te llore en todas partes, pues te hiciste indispensable aquí en mi ser. Un deseo. Onda Lucero, Onda Lucero. Así llegamos al final de esta emisión de ¿Qué Onda Lucero, amigos? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Moderamos para ustedes Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta, desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, para todo el mundo a través de lucero.com.mx. La voz que identifica el programa es la de Roberto Campos, desde el Distrito Federal en México. Ya saben, nos seguimos comunicando a través de las redes sociales, Twitter y Facebook. Los dejamos con un éxito del disco de Lucero, Mi Destino, del año 2000. Lucero canta, arde. ¿A dónde está ese amor que siempre me juraste? ¿A dónde está esa llama que muy dentro de ti arde, arde, arde dentro de ti? Arde, arde, arde dentro de ti. Y si ya me olvidaste, te seguiré deseando. No apagarás el fuego que tú encendiste dentro de mí. Aunque ya no me quieres, te llevo aquí en mi mente y sueño que aún eres aquel amante que ardía en mi ser. ¿A dónde está esa luz que nos sirvió de guía y aquella melodía que siempre para mí? Oh, arde, arde, arde dentro de mí. Oh, arde, arde, arde dentro de mí. Y si ya me olvidaste, te seguiré deseando. No apagarás el fuego que tú encendiste dentro de mí. Que ya no me quieres, te llevo aquí en mi mente y sueño que aún eres aquel amante que ardía en mi ser. Y si por este amor, tú bien lo sabes, tienes que dar calor. Tienes que fingir para poder decir que muy dentro de ti la llama ya no arde. Arde, oh, arde, arde dentro de ti. Arde, oh, arde, arde dentro de ti. Oh, arde, arde, arde dentro de mí. Gracias por acompañarnos en esta emisión de ¿Qué Onda Lucero? Gracias de verdad por todo su apoyo. Nos escuchamos la próxima semana, sí. Yo los quiero mucho, mucho, mucho. Soy Lucero.